dedicábamos nuestra última misión a la trayectoria militante del compañero Frank Minch, estructurada, entre otras aventuras, por su gran implicación en el colectivo y revista Noirs Rouges. Seguimos en contacto con Frank, pero para la tarde de hoy damos un brusco giro al timón y enfilamos desde Francia hacia Guatemala. Aprovechando la presentación en Oviedo, en Cambalache, de su libro Mujeres en la Alborada, Guerrilla y Participación Femenina en Guatemala, 1973-1978, publicado por Pepitas de Calabaza, hemos conversado con su autora, con Yolanda Colom. Yolanda nació en 1947, es una revolucionaria y educadora con experiencia en la docencia no oficial entre sectores sociales marginados y explotados. Durante 11 años militó en el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, y durante otros 9 en la organización Octubre Revolucionario. Además de este libro, ha impartido conferencias y escrito numerosos artículos e informes, entre ellos Aparatos Ideológicos del Estado, de 1971, o Insurgencia y Contrainsurgencia en Guatemala, 1984. Mujeres en la Alborada es el extraordinario testimonio de su participación en la guerrilla entre los años 73 y 78. Entre otras actividades, Yolanda cuida del legado político y literario de quien fuera su compañero, Mario Palleras, muerto en 1994, cuya obra será publicada por Pepitas de Calabaza en su sección de clásicos en la sección en la colección Americale. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. Bueno, pues como decíamos, hace un par de semanas se presentaba en Cambalache este libro y al día siguiente tenía lugar la charla que vamos a radiar para el programa de hoy y para la siguiente edición de Anábasis también. Participó también en la conversación la compañera y amiga pastora de la sección portuguesa de Anábasis. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y como el libro Mujeres en la Alborada se centra en un periodo muy concreto de su actividad política, el de la lucha guerrillera entre esos años 73 y 78 y la militancia en el Ejército Guerrillero de los Pobres, abordándose en lugar destacado la problemática de las mujeres en el seno de la guerrilla, en las comunidades indígenas y en general, para lo cual lo remitimos al libro y leeremos algún extracto en nuestra siguiente edición. Quisimos que Yolanda nos pintara un cuadro más extenso de su experiencia, del panorama político y de todo el contexto histórico guatemalteco de las últimas décadas. Entonces, en esta primera entrega nos hablará Yolanda de ese contexto histórico marcado por ese suceso tan destacado que fue la intervención militar norteamericana de 1954, que ponía fin al gobierno de Jacobo Arbenz y del ascenso de una serie de gobiernos de extrema derecha presididos por militares o por civiles, según las épocas, hasta el día de hoy, del levantamiento frustrado de una parte del ejército en 1960 que dará lugar a los primeros focos guerrilleros, de las primeras masacres represivas generalizadas que también llegan hasta hoy, de la segunda generación de grupos guerrilleros como el propio Ejército Guerrillero del Pueblo, la Organización del Pueblo en Armas y las segundas Fuerzas Armadas Rebeldes, de las luchas estudiantiles y los inicios en la militancia de Yolanda, realizándose un excurso ilustrativo de la crudeza de la represión para hablarnos de la toma de la embajada española en la ciudad de Guatemala en 1980. Las luchas que no deben llevar a la victoria final. Las luchas que no deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Y para la segunda entrega pues abordarán el ideario del Ejército Guerrillero de los Pobres, el papel que desempeñó Yolanda en esta organización. Seguiremos hablando inevitablemente de represión y saldrá a relucir también la experiencia de la organización Octubre Revolucionario. En el particular territorio histórico que a duras penas trazamos en esta andadura radiofónica, se suma esta entrevista a otras ediciones que hemos realizado sobre la guerrilla urbana en Latinoamérica o sobre los casos concretos de Uruguay y también igual Argentina, No me quiero enrollar mucho más, vamos ya a viajar a este pequeño territorio de la América Central, que no obstante su escaso tamaño tiene un papel destacado en el negro ranking de la represión de esa ola de luchas que va desde los años 60 a los 80, el cono sur, ¿no? A un país que ahora se oferta alegremente como destino turístico prometedor en las páginas, sin ir más lejos, de la prensa asturiana. Nada, vamos allá. Viva Libia, vive el Chiema, agarrados de la mano. Pregunto, pregunto, ¿por qué no nos unimos? Sí, que bueno, la idea mía era más allá del libro, que el libro está ahí para quien lo quiera leer y eso, y como es muy con unos años muy concretos, dar una panorámica más general de tu experiencia y del contexto del país, un vistazo más amplio que los 5 años concretos del libro. Entonces, igual lo primero que te quería preguntar, que si podías hacer una contextualización aproximada de cuál era la situación política, económica, social en aquella Guatemala de inicios de los años 70. Bueno, hay un hito histórico en Guatemala que lo mencioné anoche, que es la Revolución Democrática del 44 al 54, que se llama la Primavera Democrática de Guatemala. La única que ha habido en todo el siglo pasado, en lo que va de este siglo, y ya no digamos si nos vamos más para atrás. Y esa sigue siendo conmemorada porque fue la época en que se instituyó el Código Laboral, el seguro social, el sindicalismo, un montón de cosas que ya eran propias del mundo desarrollado, ahí simplemente no existían. Entonces, en esa década, la educación dio un salto de calidad para arriba, se construyeron un sinfín de escuelas con un criterio pedagógico de avanzada, que no han sido superadas. Se nacionalizó las propiedades de la gran transnacional que en ese entonces era la United Fruit Company norteamericana, se nacionalizó la luz eléctrica, el telégrafo, el correo, que todo eso estaba en manos de empresas extranjeras. Se hizo una reforma agraria donde solo se expropió las tierras ociosas, o sea, a ningún latifundista se le quitaron, ni extranjero ni nacional, tierras productivas, aunque fueran grandes latifundios, solo se quitaron las tierras ociosas para dárselas al campesino. Entonces, eso fue brutalmente cortado, bombardeado con pilotos norteamericanos, con un ejército mercenario simbólico que no pasaban de 100, 200 individuos reclutados, pagados. Pero fue violentamente acabada esa década con 2 presidentes electos democráticamente, legalmente. Entonces, el 54 pasa la extrema derecha guatemalteca violenta, que se reivindicaba como el partido de la violencia organizada. Públicamente se decían, y era la extrema derecha, que con el tiempo fue cambiando de Movimiento de Liberación Nacional, se llamaba. Movimiento de Liberación Nacional, el único país del mundo donde ese término es para definir a la extrema derecha violenta. Bueno, entonces a partir de ahí, masacres, se asesina a los campesinos que han sido beneficiados de la reforma agraria. Paupérrimos, muchos de ellos asesinados a sangre fría, etc. Entonces viene una serie de regímenes de extrema derecha y militares. Desde el 54, se prohíbe el Partido Comunista, que se había legalizado y había surgido como en el 39, durante esos gobiernos se le da derecho a existir abiertamente, en cuanto los derrocan a la clandestinidad, al exilio, y se va al exilio la criminata no solo del partido, sino que de gente democrática, de gente liberal, que estaba en pro de ese proceso de desarrollo capitalista, que era realmente lo que estaban haciendo ellos, modernizar el capitalismo en Guatemala. Pero eso lo llamó Estados Unidos comunismo. Entonces, del 54 para adelante empiezan a surgir cuerpos paramilitares, escuadrones de la muerte. El comunismo se vuelve etiqueta para ponerle a cualquiera que busque algún progreso, y empieza ascendentemente el asesinato de gente, la educación se corta, las condiciones laborales, el sindicalismo empieza a ser mal visto y acusado de comunistas y de algo que no es bueno, y eso sigue hasta el día de hoy. No más que ese fue el ascenso de la extrema derecha, una pérdida de conquistas que se habían tenido, y si seguían legalmente en la Constitución, de hecho, no eran aceptadas. Entonces, ya para el 70, que digamos es el, como por poner alguna fecha, ¿verdad? Ha sido en el 60, surge un levantamiento de militares, oficiales de baja graduación y algunos coroneles y teniente coroneles, pero tropa, que hacen una sublevación, pero no social política, sino que es una sublevación dentro del ejército, exigiendo primero que la oficialidad de alta graduación no maltrate a la tropa, porque la escuela militar es tratarlos violentamente, agresivamente, insultantemente a los de abajo para que se hagan hombres, ¿verdad? Para que sean machos, para que se forjen como un ejército que teóricamente es para defender la soberanía del país, pero realmente los ejércitos en nuestros países son para reprimir a la población que no se someta. Entonces, este levantamiento militar del 60 es derrocado. A la hora del levantamiento, los apalabrados no todos se levantan, y de las bases apalabradas, solo una responde al levantamiento, y oficiales y tropa en menor escala de otros lados. Entonces, fracasa el levantamiento y son perseguidos a muerte los que encabezaban este levantamiento, entre los cuales había dos coroneles que yo recuerdo, el coronel Loarca y el coronel Pastejada. Pastejada se exilia, era ingeniero también en México, y muere de anciano en México, con una rectitud y una derechura ejemplar. Loarca es asesinado pocos años después en las calles de Guatemala, y otros oficiales son, ahí sí que casados. Algunos se exilian en El Salvador y Honduras, pero de todos los que se levantan y que sobreviven en esa persecución que sufren durante 2 años, empiezan a buscar contacto con los partidos políticos, con todo el espectro de partidos políticos de Guatemala, porque en esos 2 años de persecución descubren que quienes más los apoyan en la clandestinidad, sin organización como puedan, es el campesinado pobre, que ha sido arbencista y que ha sido de la democracia y que fue beneficiario de esa década y después fue víctima del nuevo gobierno. Entonces hay como una simpatía, y eso siguió habiendo en nuestro tiempo. Perseguido del gobierno, lo apoyo. No andan averiguando qué ideas tienes ni por qué te están persiguiendo. Simplemente eres perseguido, estás en desventaja, te apoyo. Entonces estos militares van descubriendo que reciben el apoyo generoso, arriesgado, de gente paupérrima, que no estaba en su ideario, que era netamente militar, dentro de la estructura militar. Entonces esto los va sensibilizando, y es entonces cuando empiezan a buscar apoyo de los partidos y tocan todas las puertas, desde la extrema derecha hasta lo último, y nadie les abre la puerta, solo el Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista, que tiene juventud del partido, estos son los 60, ya en el año 62, marzo y abril del 62, hubo movimientos estudiantiles impresionantes que se enfrentan a la policía en Guatemala. Es famosa el fuego que era la juventud del Partido Comunista, más otro montón de estudiantado que luchan por reivindicaciones estudiantiles y contra la dictadura de un militar, Diego Horas Fuentes, que ha llegado fraudulentamente al gobierno en el año 58. Y que había corrupción, por supuesto, esa corrupción de esos años se queda pequeña con las corrupciones que fueron creciendo con el tiempo. Pero entonces, de ese movimiento marzo y abril, que entra el estudiantado de la Universidad Nacional y de las secundarias, los institutos públicos, desde patojos de 14, 15 años hasta estudiantes universitarios, barricadas, enfrentamientos con la policía, pedrada contra balazo, pedradas contra tanques, y su historia, porque yo estaba en la secundaria en un colegio privado de élite, pero a mí me impresionaba las patojas de mi edad que estaban en el instituto público, como con uniformes, y todos se acostaban como túmulos, como topes que les llaman en la calle, cuando venían los tanques, los jeeps artillados para arrasar con las barricadas del estudiantado, y las chicas se acostaban en el suelo, los tanques se venían contra ellas y no se movían las chicas. Y no se atrevieron los tanques a destripar a estas patojas de 14, 15 años, ellas conteniendo para que el resto de patojada pudiera irse a otro lado y montar barricadas en otro lado. Tachueleo, que se hacían clavos para que se pincharan las llantas de la tropa, de los jeeps y todo, pero de pasada de los vehículos. Entonces me recuerdo, re bien yo adolescente, cómo la creatividad de la ciudadanía empezó a poner escobas adelante de las llantas, los buses, los carros particulares, mi papá, todo el mundo, para ir barriendo el tachueleo, el clavero, pero la chispa salía en la gente civil, y mientras que los vehículos oficiales pinchaban y pinchaban y pinchaban, y la patojada tirando, y los herreros haciendo con hierro viejo y todo. Entonces, el 62, que es paralelamente a esto, estos perseguidos del ejército que tocan puertas y el partido les da apoyo logístico, apoyo de cuadros, y la juventud del partido empieza a sumarse a esos militares. O sea, se suman estudiantes, se suman militantes jóvenes del Partido Comunista y se crean las primeras guerrillas, las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, donde destacan Marco Antonio John Sosa, que era, creo que era teniente o capitán del ejército, y Luis Augusto Turcios Lima, que era subteniente, Luis Trejo, que creo que era también subteniente, y con ellos tropa, que era tropa que los seguía a ellos, dentro de los cuales hay bastantes indígenas, la mayoría achís, que son del centro norte de Guatemala, Baja Verapaz, y que es tropa que sigue a sus mandos bajos. Y entonces aquí ya confluye, digamos, ya un pensamiento revolucionario, un pensamiento ya con planes sociales y políticos, y esas primeras FARC buscan el oriente del país para radicarse. El oriente es eminentemente mestizo y blanco, donde en la colonia mandaron a los españoles pobres y a los mestizos, que eran producto de la violencia étnica y conquistadora, venidos a menos, y que no habían sido asimilados por la población indígena ni por la blanca. Entonces, oriente, hay población chortí, que es indígena, hay población pocomam oriental, que es indígena, hay población xinca, que es indígena, pero como en islas, y el grueso de la población de origen español o mestizo. Se tiran para ese lado buscando montaña agreste, pero también Marco Antonio John Sosa era originario de Quiriguá y era un líder nato muy querido, y entonces también creo yo que eso influye, porque es una región donde su familia tiene ascendencia y donde él conoce perfectamente bien. Esas guerrillas duran hasta, digamos, por poner una fecha, el 68, aunque es un proceso, ¿verdad? Y finalmente son derrotadas por el gobierno. A la vez masacran mucha población campesina del oriente. Ahí hay cementerios clandestinos que nunca se destaparon. Hay masacres de la década de los 60. Y finalmente las guerrillas son derrotadas. Y los sobrevivientes, unos se quedan adentro del país, otros salen para México y otros para Cuba. De esos sobrevivientes, de esas primeras FARC, surgen el Ejército Guerrillero de los Pobres en los 70, bueno, surge en el 68, pero afuera. Surge el Ejército Guerrillero de los Pobres, surge la Organización del Pueblo en Armas, que es un desprendimiento de las segundas FARC, o sea, las primeras FARC, los 60, aparecen las segundas FARC en los 70, pero como en el año 72, por ahí, o 73, no sé yo bien, se desprende el regional de Occidente de las FARC, y ahí se crean la ORPA, Organización del Pueblo en Armas, la que dirige el hijo de Miguel Ángel Asturias, Rodrigo Asturias, que adopta el seudónimo Gaspar Ilón, del personaje de Hombres de Maíz de su papá. Surgen las segundas FARC y el Ejército Guerrillero de las Padres, todos nacidos de las primeras FARC, que ya son una fusión, como les decía, de partido, de la juventud estudiantil, más de estos militares. El trabajo clandestino comienza en el EGP en el 68, me parece que la ORPA comienza como en el 72, clandestino silencioso, o sea, no se sabe nada de ninguno. El primero que sale a la luz pública es el EGP, con una acción, primero una única acción en la selva, que es en el 72, 19 de enero del 72, pero de ahí no vuelve a haber acción hasta el 74, pública. Y la ORPA sale a luz pública o el 78 o el 79. O sea, hace trabajo de hormiga, silencioso, clandestino, varios años, igual que el EGP. Ya cuando salen es cuando tienen más estructura, más arraigo. Y las FARC no me acuerdo cuándo salen a la luz pública con acciones, pero surgen esas tres organizaciones en los 70. ¿Qué pasa en los 70? Bueno, todos los 60, represión, no solo al movimiento revolucionario, sino que al movimiento sindical. Estuviera o no estuviera vinculado con la lucha revolucionaria, al movimiento estudiantil le cae parejo. Los primeros asesinados de esa época son en el 58, creo. Una manifestación estudiantil pacífica y la agarra la policía y matan creo que a 4 o 5 estudiantes en pleno centro de la ciudad. Mucha gente presa, personas como mi padre, por ejemplo, y otros abogados, demócratas, anticomunistas, miembros de partidos pues de mediana centro, digamos, a cada rato presos, acusados de comunistas, y simplemente, en el caso de mi papá y otros abogados, defendiendo dentro del marco de la ley a sindicatos con reivindicaciones que la ley dice que tienen todo derecho y que la patronal no respeta, o comunidades indígenas o pequeño propietario del campo que sus tierras son usurpadas por terratenientes, que compran un pedazo de tierra y ahí se van expandiendo a las malas, contra el pequeño y micro propietario. Entonces, gente democrática, no comunista ni mucho menos, también es objeto de represión, de castigo, de persecución, y los escuadrones de la muerte se van multiplicando en los 60. Ejército secreto Ejército secreto anticomunista, Comité El Cadé, Comité Anticomunista de Guatemala, el Buitre Justiciero, Ejército Secreto Anticomunista, bueno, son como 6 organizaciones paramilitares, escuadrones que torturan, que desaparecen, que secuestran, se va un montón del Partido Comunista que ya había pasado la clandestinidad. En el año 62, 63, no me acuerdo el año exacto, se va el Comité Central, varios comités centrales se van enteros, a uno los tiran al mar, a otros los tiran en cráteres de volcán. En una redada se van 28 miembros del partido, y todo eso en los 60, que después de este militar general es derrocado por otro general, Peralta Zurdia, que continúa la represión. Yo me acuerdo que en el 63, cuando estas patojas están de los institutos públicos, pero en la lucha callejera, también es prohibido que las estudiantes o las mujeres llevemos la falda arriba de la rodilla, en la época de la minifalda. El ejército paraba a las patojas en la calle y si llevaban el ruedo alto, les cortaba la falda. Era prohibido llevar mochilas, no importaba si no eran verde olivo, llevar mochila era sinónimo de subversión. Entonces, en la época de Peralta Zurdia, prohibido las mochilas, prohibido usar el verde oliva, que ahora es moda, lo sí. Militar, y por todos lados venden que lo que usan los gringos en el desierto, que todo el mundo anda, y los bebés con ropa militar y cachucha y del ejército guatemalteco. En ese tiempo, verde oliva ni te interrogaban, al bote si es que no desaparecías. Entonces se censuraba la falda corta, se censuraba el uso de mochilas en el estudiantado, era una cosa tremenda. Hay elecciones y gana un civil. han asesinado al que era verdaderamente dirigente del partido que se llamaba Revolucionario y que se asumía heredero de la Revolución de Octubre, esa década de primavera. Asesinan al dirigente genuino, que era un hombre de centro, precisamente porque pinta de que va a ganar. Entonces, al quedarse sin liderazgo, el partido, la élite del partido, convence al hermano de este muerto para que asuma el papel del muerto. Pero este hermano, Julio César Méndez Montenegro, era un catedrático muy prestigiado, un hombre con vocación académica, que iba a la decanatura de Derecho, muy querido, muy buen profesor, muy buen profesional, pero no era político, ni quería meterse en política. Pero la presión y el asesinato del hermano hace que acepte. Entonces él gana las elecciones y el ejército le condiciona la entrega del cargo siempre que le dé mano libre al ejército para seguir reprimiendo a las guerrillas y al estudiantado y todo. Y que si no acepta, no lo dejan tomar posesión. Y él acepta dejar mano libre al ejército para que siga reprimiendo. Entonces la represión sigue durante este gobierno supuestamente democrático, que termina su periodo en el 70. En el 70 asciende otro general represivo, que se le llamaba el Chacal de Oriente, y era el que reprimió al campesinado de Oriente con las guerrillas de los 60. Entonces él pasa al gobierno y para financiar la campaña de ese militar se inauguran por parte del ejército los secuestros de mujeres y niños de la élite. La guerrilla efectivamente realizó secuestros en los 60, pero por ejemplo trataron de secuestrar al embajador norteamericano Gordon May. Él y sus guardaespaldas no se dejaron y los guerrilleros no pudieron forzarlos, entonces lo eliminan. Secuestraron a otras personalidades, casi siempre era con fines políticos, ¿verdad? Que se publiquen manifiestos, que se publique la opinión de ellos. Entonces, pero en la guerrilla, tanto de esa época como la de después, era nunca secuestrar mujeres, ni niños, ni jovencitos. El ejército inaugura ese secuestro para capitalizar plata para su campaña de este militar, Arana Osorio. Entonces secuestran a mujeres de la élite, a niños bien, y así empieza la industria del secuestro, que empieza para fines políticos de los militares y después se vuelve botín de enriquecimiento. La guerrilla, entonces resurge la nueva guerrilla en los 70s, tres ramas guerrilleras que también secuestramos para fines especialmente políticos de divulgación a través de la radio, la televisión, eventos internacionales, etcétera, nuestros manifiestos, nuestros comunicados, y más adelante también secuestro económico de gente millonaria y esa para capitalizar. Entonces se desarrolla en los 70s la lucha ya con fuerza en la capital y sobre todo en el noroccidente, como decía yo anoche, donde se da una participación masiva del indígena, que es el que migra a la costa a levantar las cosechas de la agroindustria y que entonces empiezan a hacer sabotajes en la agroindustria, quemar caña, quemar maquinaria, por ejemplo, entra la industrialización que desplaza un montón de mano de obra y deja a la gente en la calle. Destrucción de maquinaria, etcétera. Esos son los 70s. Pero prohibido el sindicalismo, ya entre del 70 hasta el 80, el sistema sistemáticamente elimina demócratas cristianos, que es un partido, pues todos sabemos cuál es la línea de la democracia cristiana, diezmada los cuadros de la democracia cristiana, un partido real de oposición en mi país, impulsor de las ligas campesinas, del cooperativismo, con verdaderamente cuadros demócratas cristianos, formación política, etcétera. Ya no digamos los partidos que intentan, que son de línea socialdemócrata, que uno de ellos era dirigido por un tío mío, hermano de mi padre, 18 años llenaron los requisitos legales para ser partido y 18 años les negaron la inscripción legal. mientras que al mismo tiempo partidos de derecha que eran realmente grupúsculos o caras de los paramilitares de derecha y de los escuadrones, como cuchillo en mantequilla bajo el sol, eran inscritos, entonces proliferaron los partidos de extrema derecha, y este Partido Socialdemócrata, 18 años llenando los requisitos. Después apareció otro partido, otro intento de Partido Socialdemócrata dirigido por Fuertes Mohr, que era una personalidad tecnócrata con mucho prestigio internacional, que había sido ministro, un economista de alto vuelo, ético, etcétera. Entonces eran dos partidos socialdemócratas que nunca inscribieron. De menor tiempo el de Fuertes Mohr en relación al de Manuel Colom Argueta, pero eso sí tenían ideología, planteamiento político, proyecto político, formación de cuadros, ascendencia, en el caso de mi tío, mucha ascendencia popular, campo, ciudad, pero también capa media y alguna alta. Les aprueban los partidos en enero del 79 y en febrero asesinan a Fuertes Mohr y en marzo asesinan a Manuel Colom Argueta. Descabezan los dos partidos socialdemócratas aprobados y ahí termina. Eso es dentro de los 70. Mientras tanto, también se volaron a toda la dirigencia estudiantil de secundaria y universidad, dirigencia sindical y sindicatos internos desaparecidos. El sindicato de la Coca-Cola hizo historia junto con otros sindicatos del país porque les volaron sucesivamente 6 dirigentes máximos en menos de un año o 2 años. O sea, deshacer el sindicalismo, la patronal les mandaba las listas al ejército y a la policía de quienes de sus trabajadores eran sindicalizados, dirección, fotografía, función en el sindicato y función en la empresa. La patronal manda la lista, que quiere decir, quítenme del camino a estos trabajadores, y se iban. Algunas listas sobrevivieron en este archivo de la policía, y ahí se sabe qué empresas, qué patronal mandaba las listas. O sea que los genocidas no solo son los del ejército, sino que la élite empresarial y agroindustrial que le pedía a su ejército que eliminara a esa gente. Entonces, ya que barren con todas las posiciones de organizaciones de barriada, de áreas marginales, de pobrerío, organizaciones estudiantiles, sindicales, católicas de base, porque también hubo un sector de la Iglesia de Opción por los Pobres que trabajaba con comités pro mejoramiento de la escuela, que el agua potable, que la vivienda, puro trabajo dentro del sistema. Se fueron catequistas, se fueron activistas de Acción Católica, se fueron curas, se fueron monjas, se fueron sacristanes, pero en cantidad. Y entonces el sistema deja vacío todo el espectro intermedio de lo que sea, y desde dirigencia nacional, regional y, como yo digo, pichones. Los que vienen haciendo escuela de lucha social legal, también se los volaron. Y ya que queda solo los paramilitares, el ejército contrainsurgente y la guerrilla, entonces la guerrilla fue siendo nutrida también no solo por gente con ideas revolucionarias, sino que con gente demócrata cristiana, socialdemócrata, sindicalistas, estudiantes, que sobrevivían a esa matazinga y se radicalizaban en la forma de lucha, pero que no quiere decir que se radicalizaban en sus ideas. Pero todo eso entró al movimiento llamado revolucionario, de ahí también su heterogeneidad y sus límites también, porque entonces muchas veces decían, no hay que aceptar a fulano, porque si no lo van a matar, que venga la vida clandestina, que lo acoja la organización, y aquí se le dan tareas, y el otro decía, pues sí, agarro tareas, pero no entró por convicción, sino porque lo ahorilló el riesgo de vida o muerte. Ese es el contexto en que van creciendo las organizaciones revolucionarias hasta llegar a su apogeo, y va creciendo también la contrainsurgente de una manera bestial. En tu caso concreto, ¿cómo fueron tus inicios en la militancia y por qué elegiste el Ejército Guerrillero del Pueblo y no otra organización, o un trabajo legal o legal, paralegal? Pues hice. Hice legal mucho tiempo trabajo, pero como decía yo anoche, ya a los 18, 19 años, para mí era claro que con ese trabajo legal no se llegaba primero a cambiar radicalmente la sociedad, y por otro se jugaba el pellejo uno por cosas que obviamente no merecían morir, pues. Entonces, mucho tiempo, pues, fui testigo muy joven de todos esos asesinatos, de mucha, mucha gente, de muchos jóvenes, tortura de mujeres como Rogelia Cruz, como Nora Páez Cárcamo, como Iris John Serna, que eran un poquito mayores que yo, pero yo era jovencita, pues 18, 17, 19 años, y estas chicas con la plana del ejército despedazadas por comunistas, por guerrilleras. Y efectivamente eran militantes, pero yo mi razonamiento decía, pues chica, jóvenes casi de mi edad, una estudiante de medicina, otra había sido reina de belleza de la Universidad de San Carlos, la otra, Iris John Serna, era sobrina de John Sosa, una mujer preciosa, a los 18 años asesinada, la otra a los 21, despedazadas, violadas, y justificado toda esa atrocidad, porque eran guerrilleras. Y yo pensaba, bueno, si hicieron algo malo, algo eso, ¿por qué no las llevan a los tribunales y las agarraron, pues? Pero mi país es el país que no ha tenido presos políticos nunca. En otros lugares los maltrataron y todo, pero sobrevivieron y los reconocieron como presos políticos. En Guatemala jamás. Ahora empiezan a haber presos políticos que los llaman terroristas del sistema, y los que hay ahorita presos que logran sobrevivir porque los siguen matando son dirigentes comunitarios, indígenas, dirigentes campesinos, gente que lucha contra las mineras, sea de esa extracción o son maestros o algo, y la misma historia, ¿verdad? Solo que ahora se cuidan más de no asesinarlos a todos, porque sí asesinan defensores de medio ambiente, ecológicos, o que denuncian las atrocidades de las plantaciones de palma africana, por ejemplo, que contamina ríos, que se mueren los peces, que la gente de las comunidades ya no puede lavar su ropa ahí, ya no se puede bañar, ya no puede beber esa agua, ni comer pescado, porque ya los arruinaron. Denuncian, demuestran que es la plantación, y al rato matan al dirigente. Y eso es ahora. O sea, vuelve otra vez la lucha a comenzar a cuajar, a resurgir, después de estar dormida 20, 30 años, porque acabaron con todo. Y otra vez empieza la represión, ¿verdad? Y eso, volviendo a los orígenes del desastre. Y entonces yo veo todo eso, pues voy pasito a pasito, pasito a pasito, voy estudiando, voy tratando de entender esa realidad, ver qué hacen en otros países, qué pasa en otros países. Y como digo, voy como quemando fases, pero con mucha conciencia, con mucha reflexión, hasta que digo, pues aquí, haga lo que haga uno, se tiene que meter a la organización revolucionaria. Por lo menos para que no lo maten a uno como mosca o como ratón o como delincuente y uno ahí indefenso totalmente, ¿verdad? Entonces, yo digo, primero uno toma las armas para defenderse. No está pensando en atacar, simplemente que después de ver esa matazón terrible, a mi tío le metieron más de 30 plomazos, mataron a sus guardaespaldas que ya tenía que tener y todavía le dieron el tiro de gracia. Y el asesino que le dio el tiro de gracia se fue caminando, pausadamente, a pie, tranquilo, como que iba a pasear, seguro de que no le iba a pasar nada. Más de 100 testigos presenciales, nadie quiso atestiguar. Y el que quiso atestiguar no llegó a 24 horas y se lo bajaron, ¿verdad? Entonces uno entra, yo creo que la mayoría entramos para protegerse uno, aunque no está haciendo nada fuera de la ley. Luego, porque no se puede, no hay derecho a decir ni siquiera cosas democráticas. Cualquier cosa de oposición a la élite multimillonaria, financiera, o al gobierno, o a los militares, ya es motivo de asesinato y de tortura. Entonces, ¿cómo das a conocer tu palabra? ¿Cómo repartís volantes explicando qué pasa con la Exmíbal del níquel, que no sea la opinión del gobierno y de la élite aliada con la empresa internacional? Tienes que hacer boletines clandestinamente imprimirlos clandestinamente y repartirlos armada, en grupos armados, para dar a conocer la versión no oficial de una problemática que atenta contra la soberanía y los derechos del pueblo. Así empieza uno, que hay que hacer una pinta, eso en las paredes. Tiene que haber el que va a hacer la pinta, dos que van a hacer la pinta y cuatro armados, porque si les cae la policía los mata. Entonces los armados están, por si aparece la policía, para dispararle a la policía y buenos zapatos para correr. Y así hasta que vas evolucionando a una lucha armada abierta, que ya llevaba su primera ciclo en los 60 y uno entra al segundo ciclo que continúa en la siguiente década y la siguiente. Pero en mi caso fue muy consciente, muy, muy reflexivo, muy, muy estudiando lo que hacían en otros lugares. Sí, son los años de auge, ¿no?, en todo el continente, de esa forma de lucha y del foco guerrillero, los años de, claro, de gloria, ¿no? Y del Che, toda la influencia cubana, la influencia del Che, la caída del Che en Bolivia, los guerrilleros de los 60 en Guatemala. Entonces es toda, más todas las luchas, el Tlatelolco, el 68 en México, que le entran con una masacre terrible, en donde la inteligencia militar mexicana incluso le dispara a su tropa, para después decir que a esa tropa le disparó el estudiantado, y es la inteligencia del ejército que mata incluso a sus mismos oficiales, no de inteligencia, para echarle el muerto al estudiantado. Entonces 68 mexicano, 68 Checoslovaquia. De otra manera, pero la invasión rusa, soviética, 68 de París, creo que Alemania también, sí. Creo que hay luchas en Italia, uh-huh. Y todo eso, más las luchas anticoloniales de los 60s, Vietnam, que para muchos de nosotros Vietnam es nuestro paradigma, porque es otro país tercermundista, con multiétnico, en el mismo paralelo que Guatemala, clima tropical, grupos de diferente ascendencia étnica, un pueblo ejemplar, digamos, para muchos de nosotros era más el referente de esa lucha y de su perfil de dirigencia con Ho Chi Minh y con el equipo de cuadros que él formó para crear el Partido Comunista Vietnamita. También la China, un país eminentemente campesino como el nuestro. Y claro, estudiamos la experiencia de la Unión Soviética, del campo del Este, de Yugoslavia, bueno, los que estudiábamos, que no era precisamente por línea de la organización, sino que los que por nuestras propias inquietudes íbamos leyendo de todo eso, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues, como digo, leí de todo eso, conocí mucho de luchas anticoloniales de Amílcar Cabral, de lo de Lumumba en Congo, Kinshasa, Amílcar Cabral, Mozambique de aquel época, Guinea-Bissau, creo, varios estaban como en recientes o en procesos de lucha de anticolonial, estudiar el papel del primer mundo también, de las diferentes potencias que antecedieron a Estados Unidos, el antinorteamericanismo, yo lo traía desde chica, pero era antigringa, gringo visto, gringo a maltratar. En una buena etapa yo no distinguía entre los poderes, sino que igual que con España, uno en una etapa primaria no distingue entre que aquí también hay pueblo y hay explotados y hay gente solidaria y humanista, sino que la tira uno parejo, hasta la formación va uno distinguiendo y deslindando a los sectores poderosos de cada país, que son los que determinan las políticas, ¿verdad? Pero digamos, yo desde muy jovencita era antigringa, pero hasta se me revolvía el hígado de ver a los mormones por todos lados, y eran mi objetivo número uno porque eran los más visibles, de verdad insultarlos, de mentarles la madre, de hacerles malas caras, y así pues va uno. Admiraba la juventud de los institutos públicos que se lanzaban a la calle, mientras nosotras niñas de colegio privado católico de monjas, ni mover un dedo, ni los papás lo permitían, ni las monjas, ni uno sabía que era expulsión y era nalgueada, chicoteada de los papás. Y en ese activismo de la juventud de los colegios públicos, supongo que estaría influido por las maestras o los maestros, los profesores. Y también porque era patojada proletaria, pues, que como no sé si lo dije aquí o en otra presentación, pero por ejemplo, esa patojada, cuando yo era patoja también, podía pasar 2 años y no les asignaban maestros. ¿Tú cómo vas a pasar el año si te pasas el año en un instituto público y nunca llega un maestro a darte clase? No hay dónde sentarse. El instituto no tiene agua, los inodoros no funcionan, no hay pizarras. Olvídate de textos escolares, eso era mucho pedirle a la vida. Entonces, eso era todavía, es pan nuestro de cada día en el sistema público. Entonces, la patojada estudiantil no se levantaba necesariamente por reivindicaciones antiimperialistas o políticas sociales, era por sus necesidades ingentes. Y en ese proceso se iba politizando, pues. Los papás en sindicato, el papá desempleado, la mamá maestra y sin plaza, pero faltaban maestros, ¿verdad? Pero un ejército de maestros sin trabajo, pero a la vez la burocracia o la corrupción no filtraba. Entonces la patojada salía para pedir pupitres, para pedir maestro, y ya había agotado los procedimientos de cartas al ministerio, de visitas a los diputados, de gestión al director, de... Y cuando agotan ese circuito, es que ya salen a las medidas de hecho. Y eso mucha gente no lo entiende o no lo quiere comprender. Que nadie va a la calle ni a las armas como primera medida. Es cuando ya agotó todo y se hartó de años de eso y cero resultado. Lo mismo pasa con los campesinos que tomaron la embajada de España. Que la embajada de España, hasta donde yo sé, y creo que estoy bien informada, se escogió la embajada de España porque se buscaba una embajada de primer mundo. Porque si se iba a una embajada de tercer mundo o de América Latina, ¿quién le iba a poner atención? Tenía que ser una embajada de primer mundo. Pero de todas las embajadas de primer mundo que se investigaron, todas tenían una seguridad de horca y cuchillo. Entonces, ¿cómo se iba a entrar pacíficamente si eran campesinos venidos de la montaña, acompañados de monjas y de estudiantes del movimiento estudiantil de la capital? Y resultó que la embajada de España no tenía seguridad. Debe haber tenido cámaras y eso, pero no había aquella puerta cerrada con policía o que a qué vienen, tienen cita, de dónde vienen, el interrogatorio en el portón. Entonces ya no se podía entrar. Entonces embajada no tenía. Y allá la élite sigue acusando de comunista al embajador español, que lo agarró en curva el asunto, que efectivamente había bajado al quiché porque estaba lleno de curas españoles y de monjas españolas que lo habían invitado a ir al quiché. Claro, era su embajador, pero de eso, a que él fuera participante de la guerrilla, cero, eso no tiene nada que ver. Y ustedes que habrán leído, pues el señor no era de izquierda ni cosa parecida. ¿En qué año fue? En el año 80, en la quema de la embajada de España, 80 o 81, creo que es 80. Entonces, se mete en este grupo de ixiles, sobre todo indios ixiles del quiché, acompañados de monjas, 4 monjas mueren ahí, de estudiantes universitarios que los acompañan porque los campesinos o casi no hablan español, no conocen la capital, no se saben mover ahí y pues es un mundo desconocido. Entonces en total son 20 y pico y logran llegar adentro con su comunicado y lo que se va a pedir es que por favor la embajada dé a conocer al mundo que los están acabando, que los están masacrando. Porque ya en la región Ixil, ya las masacres vienen de antes de la época de Ríos Montt, porque fue el primer bastión de la guerrilla del ejército guerrillero de los pobres. La primera etnia que se mete en masivamente y que nutre los primeros destacamentos guerrilleros. Y resulta que el ministro está en ese momento con 2 miembros de la élite extrema derecha de Guatemala. uno que Molina Orantes, que había sido ministra de la Defensa, ministro de Relaciones Exteriores, y Cáceres Lenov, que eran dos representantes de la élite económica, que habían sido políticos, creo que uno había sido vicepresidente en algún momento, gente de derecha, que estaban en reunión con el embajador, quién sabe, les tocó estar ahí ese día por otros asuntos, él los estaba atendiendo, y entonces llega la delegación campesina, pide lo que pide, el embajador llama al gobierno para decir que ahí están pidiendo eso y eso y eso, y la orden del Ministerio de Gobernación y del presidente es entrarle a la embajada y que no salga nadie vivo, y acusar al embajador de haber estado de acuerdo con los que entraban, y lo cual no es cierto, nunca fue cierto. Y entonces viene la policía, rodea la embajada y con fósforo blanco le entra. Está probado que los muertos, porque decían que entraron con molotov y que los que eran guerrilleros y que entraron armados y que no sé qué. Yo no sé si llevaban alguna arma corta o alguna molotov, no creo que haya sido cierto, pero una molotov y un arma corta no producen ese incendio que fue fulminante y que la investigación dice que esos cuerpos que se quemaron así no se podían quemar con esa velocidad. Se ve porque hay tomas de cómo un policía sube y deja caer una cosa y después se sabe que es fósforo blanco, y eso fue lo que acabó. Y la policía no permite acercarse a bomberos ni a la Cruz Roja, porque la orden telefónica es que no salga uno vivo, y quiere decir ni el embajador. Y el embajador, todo quemado, todo chamuscado. Hay un visitante, que ahorita no me acuerdo como el nombre de él, que cuando empezó el problema, se salió por una puerta secundaria y ya no lo agarró el incendio ni nada, pero salió, como quien dice, antes del cerco policial, como que dijo, mejor me voy de aquí, se logró ir un guatemalteco, también de la élite. Pero ya la policía cerca, recibe la orden a través del Ministerio de Gobernación, de Lucas García, del jefe de la policía que murió en su cama de viejo y era un torturador, represor, criminal. Pero la Cruz Roja llega, y la que es presidenta de la Cruz Roja en ese momento y llega al lugar es una señora que vive aquí en España, de ascendencia española, de la crema innata rica de Guatemala, pero una mujer sui generis, pues. Entonces llega, tiene ascendencia española, es de la burguesía, de esas señoras que a mí me hacen los mandados la policía, quien sea, que trae el sello de clase, que se porta así. Y es ella la que, golpeada y manoteada por la policía, se mete adentro del cerca, y cuando ve que el embajador está tratando de salir, ella se acerca, lo protege, lo saca, lo mete a la cuestión de la policía. Naturalmente eso le cuesta salir al exilio a esa señora y ser acusada de comunista también, pero si no es por la señora Odette Axú de no sé qué diablos, no sale el embajador, porque la orden era volverlos a empujar al que tratara de salir, y que si ese embajador les vale madre. Si no es por la señora, no sale el embajador tampoco. Y todo chamuscado lo saca, queda un sobreviviente, que queda hasta abajo de todos los quemados. Entonces está todo quemado, pero los muertos que le caen encima hacen que sobreviva. Xoyachona, un indígena de los que llegaron, Xoyachona. Entonces logran que el embajador y ese, él pide que a ese sobreviviente lo lleven al mismo hospital que él, porque si no, muerte segura. Lo llevan a hospital de élite a los dos, en cuartos vecinos, y de ahí sacan impunemente ese mismo día o al día siguiente al campesino Xoyachona. Lo torturan todavía y está más muerto que vivo, todo quemado, y lo van a tirar a la rectoría de la Universidad Nacional. Y entonces al embajador, que está en el cuarto vecino, lo sacan embajadores, y de una vez al avión para que salga al país, porque ya sienten que también lo agarran y se lo echan. Ese es el perfil de las autoridades allá. Vale madre si es embajador, si es autoridad, y se fue el secretario general Ruiz del Árbol, se fueron varios funcionarios de la embajada, y unos eran guatemaltecos, de ascendencia española algunos, pero eso es la el contexto. En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, salió un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Balacagüira, de Chepe, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente. Bueno, pues ahí estaba la primera parte de esta entrevista con Yolanda Colom. Volveremos a las ondas dentro de 2 semanas, no sin antes señalar la música que ha sonado en esta edición, recomendada por la propia Yolanda cuando le pedíamos que nos indicara alguna canción que escucharan de aquellas o que hubiera sido significativa para todos ellos. Para aquella generación abríamos con los Guaraguao, grupo venezolano, con el disco Casas de Cartón, y cerramos con este Cristo de Palcahuín de Carlos Mejía Godoy, cantante nicaragüense. Hasta la próxima, salud. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. El pobre jornalero se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacatuila, de Yepe, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, Pavón, Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente.